ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide una vida nueva a profundidad y al mismo tiempo nos ayuda a cumplirla. Aleluya. Le saluda a su servidor, hermanos, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este viernes. Todos los viernes para nosotros los católicos son un día especial. Recordamos la pasión de Jesucristo el Señor. Son un día especial porque recordamos que aquel que está en la cruz, pues dio la vida por nosotros. Respetamos mucho el viernes. Claro, el mundo no, el mundo sale corriendo, ya me voy a la playa desde hoy, ya viene la fiesta porque mañana es sábado. Nosotros tenemos ese respeto al día viernes. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con esta lectura del Libro de los Reyes y naturalmente de este Evangelio según San Mateo, hoy se nos propone algo verdaderamente importante. Es la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos. Una persona me decía, dichosos los santos porque vieron a Dios, contemplaron a Dios rostro a rostro, cara a cara. Bueno, esto nunca se dio en el sentido en que pensamos, ¿verdad? Tuvieron experiencia de Dios, una experiencia de Dios que verdaderamente no es como la experiencia que nosotros estamos muchas veces invitados a tener. Por esto nosotros hoy vemos este personaje que es Elías. Elías que esperaba encontrarse con Dios como fuego, como terremoto, pero no, Dios estaba en la brisa. Y el Señor le pide a Elías algo que él no había pensado. Lo manda a ungir un rey a uno, a ungir un rey a otro, y prácticamente le da la carta de jubilación. Le dice, mira, y úngelo a Eliseo, hijo de Safat, como profeta, sucesor tuyo. O sea, de Dios nos esperamos, me decía una persona, sorpresas que no tenemos en cuenta. Pero son sorpresas que nosotros no podemos decir que Dios quiere nuestro daño. No se mostró Dios a Elías como terrible. Hay mucha gente que le gusta. Estos sí hubo alabanzas, sí hubo tronazón de bombas. Mire, esa iglesia no es iglesia, es un teatro donde pasan luces, vienen conciertos de rock. Dios no está en la algarabía, en la bulla, está sobre todo en lo sencillo. Y sobre todo nos pide una relación con el hermano. No cometerás adulterio, pero ya un deseo malo es un adulterio en el corazón, ¿no? Entonces, es un Dios que pide algo tremendo. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie te hacen pecar, quítatelos, córtalos, dice, ¿no? Naturalmente, esto creo que nadie lo toma en el sentido literal, físico de la palabra, pero me decía una persona, a mí dejar el defecto de la pornografía me costó muchísimo. Dejar el defecto de robar, no robaba mucho, pero robaba, también me costó, pero prefiero dejar cualquier cosa y no perderme. Esta es la verdadera vida cristiana. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿nosotros aceptamos todo de Dios? Elías no le mostró Dios su rostro. Pasó una brisa, supo que estaba Dios. Y le dijo Dios, mira, ya vas a dejar de ser profeta. Elías pues se habrá sentido jubilado, no sé si a la fuerza, en fin, pero bueno, ¿aceptamos de Dios aquello que nos pide? Y la segunda pregunta, ¿nosotros tenemos una vida cristiana a profundidad? No se trata de no cometer adulterio, sino de no tener un mal deseo del adulterio. Recordemos lo que decía Santo Tomás, cuidado con los malos deseos, porque si estar pensando y estar pensando, terminas haciendo aquello que pensaste. Y sobre todo, hermanos, pues esto que dice el Señor, ¿verdad? Tenemos esta capacidad de renunciar a cualquier cosa de nosotros, aunque sea que nos duela, para poder salvar nuestra propia vida espiritual, el ojo, la mano, el pie. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide fuertemente una vida nueva y le decimos, oh Cristo, quisiéramos quedarnos en la superficie, quisiéramos quedarnos en la parte fácil, pero tú nos pides algo más profundo. Ayúdanos, Señor, a rechazar el ojo, la mano, el pie, todo aquello que en el fondo nos haga estar contra la voluntad del Padre, contra los mandamientos. Danos tu Espíritu Santo para que tengamos esa fuerza espiritual y sobre todo, Señor, que seamos fieles. Aquello que tú nos has mandado no es lo más fácil, pero con tu ayuda es posible y es lo mejor. Aleluya. Hoy en la acción, en la contemplación, perdón, dice, oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Esto podía decirlo el profeta Elías, porque Elías no ha hecho nada malo, pero él está delante de Dios, va a encontrarse esa presencia de Dios. Dios le va a pedir que vaya y tenga una misión que no es fácil, pero él se refugia en Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Recordemos que muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos oye. Nos toca hacer algo complicado, pero Dios está con nosotros. Entremos en esa contemplación en silencio, cerrando nuestros ojos y diciendo, oye, Señor, mi voz y mis clamores. Hoy finalmente en la acción. Bueno, gracias de Dios queremos, hermano, nosotros pues proponernos aceptar de Dios aquello que Dios nos pide, ¿no? Elías, el gran profeta, de pronto le dicen, pasó tu tiempo, ya vendrá otro después de ti. ¿Cuántas veces nos aferramos? Conocí una persona que tenía un cargo en la iglesia, en la parroquia, y el día que tuvo que dejar ese cargo por un motivo que no era malo, pero era ya quería dejar la fe. No, aceptemos que todo es un servicio que pasa. En segundo lugar, nosotros pues también no reduzcamos la ley de Dios. Hoy Jesús habla de algo tremendo, el tema del divorcio. El divorcio se ha vuelto una broma y a la gente ni se casa y menos aún se divorcia legalmente. El divorcio da miedo porque se quitan los bienes. Vivamos a fondo y pidamos a Dios que en el mundo haya amor sincero, verdadero, y que ese invento que no es cristiano del divorcio pues no se cumpla, sino haya gente que tenga paciencia con la bendición del Señor. Esto sea posible por intercesión de Santa María, Reina de la Familia, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal